verte lejos de mi vida. Después de aquella tarde sin salida, quise detener el tiempo. Si hubiera podido, habría borrado ese momento. Pero no pude, sé que no pude, y me arrepiento por haberte hecho llorar sin consuelo. He tenido que aprender a vivir con tus lágrimas en mis recuerdos. He tenido que aprender a dormir y sin soñar que aún te tengo. He tenido que aprender a reír para no morir de miedo. No quiero causarte lástima, ni pretendo que de un día para otro me perdones. Solamente quiero que tu alma sepa de mi boca. No he dejado nunca de llorar por ti sin consuelo. He tenido que aprender a vivir con tus lágrimas en mis recuerdos. He tenido que aprender a dormir y sin soñar que aún te tengo. He tenido que aprender a reír para no morir. He tenido que aprender a dormir y sin soñar.